charros cibernéticos y sarapes de neón. Era un gran pueblo magnético, con magia psicotrónica, traga fuego supersónico y su campesino será. Era un gran tiempo de híbridos, era medusa anatómica, una rana con sinfónica en la campechana mental. Había frijoles poéticos y también garbanzos matemáticos en los pueblos esqueléticos con sus guías de pedernal. Era un tiempo de híbridos, de salvajes y científicos, panzones que estaban tísicos en la campechana mental. En la vil penetración cultural, en el agandalle transnacional, en lo oportuno norteño imperial, en la desfachatez empresarial, en el descifor intelectual, en la vulgar falta de identidad. Cultural aquí nunca va a acabar. Un rasta ranchero y un escatero jaranero y una yacera que canta blues y bolero. Mestizaje cultural de la misma campechana mental. Bien, pues ya estamos aquí en su programa Tiempo de Híbridos, aquí por Sublevarte Radio. Vamos a cerrar un tantito. Pasan luego las motos y se oye mucho escándalo. Bueno, ya estamos aquí. Saludos a toda la banda que anda por ahí conectada. Hoy estamos en nuestro, ¿cómo se llama? Tu perfil. Perfil de Sublevarte Radio. Saludos a toda la banda que nos está viendo o que va llegando. Este es su programa Tiempo de Híbridos, aquí por Sublevarte Radio. Yo soy Ricardo Híbrido, saludando a toda la banda. Y el día de hoy vamos a tener un disco. Vamos a hablar y vamos a escuchar rolitas de estos carnales que se llama Ritmo Peligroso, Dangerous Rhythmy. Vamos a hablar un poco de estos carnales, del Dangerous Rhythmy. Y bueno, también escucharemos un poco la historia de los Dangerous Rhythmy. Y por supuesto, rolas de estos carnales. Les recuerdo que, bueno, pues no tenemos los derechos de autor, así que, bueno, si pueden escuchar el programa en vivo, pues qué mejor, porque después los compas estos bueno, los del Facebook nos van a borrar toda la música, como siempre, pero afortunadamente estamos grabando el programa con la finalidad de que ustedes lo puedan escuchar posteriormente. No hemos podido subir los programas. Ya este es el noveno programa que hacemos en vivo, pero no hemos tenido chance de poder subir los programas. Yo espero que ya en la semana podamos subirlos todos y que ustedes los puedan escuchar desde el primero hasta el que vamos, ¿no? Hasta el noveno. Hoy es el noveno programa, así es de que, bueno, saludamos a la banda y, bueno, pues si quieren que mandemos saludos, pues nada más ahí pónganle, escríbanle y les mandamos saludos, claro que sí. Bueno, pues este es el programa 9 y nos vamos con Ritmo Peligroso el día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbridos, su Levarte Radio. Chido la banda, vamos a poner algo. Bueno, vamos a poner, pues yo creo que desde la época que todavía no se llamaba Ritmo Peligroso, sino se llamaba Dangerous Rhythm, y vamos a poner algo de estos compas cuando eran Dangerous Rhythm. Así es de que vamos a poner una cosa que se llama Electroshocks, y es el Dangerous Rhythm aquí en su programa Tiempo de Híbrido Sublevarte Radio. Eso fue Electroshock y fue la época de cuando era Dangerous Rhythm, el ritmo peligroso. Y bueno, aquí un poco la cuestión de cuando era banda punk, cuando se oye muy todavía muy punketa. Esto fue a principios más o menos de los 80, cuando tenían esta banda, bueno, cuando el Dangerous no, cuando el ritmo peligroso se llamaba Dangerous Rhythm y tenían este ritmo y tenían ese es como ese perfil de música que era un poco en el rollo del punk. Y bueno, pues básicamente tuvieron así pues un buen de rolas de discos más bien bajo esa onda del punk. Pero bueno, ya le empezaron a meter ahí como que luego medias las ritmos latinos con tumbas y otros instrumentos. Y bueno, pues ya cambió un poco, fue cambiando el ritmo un poco de lo que era antes el inicio de esta banda que se llama Dangerous Rhythm a Ritmo Peligroso, que bueno, pues ya fue posteriormente, ¿no? Bueno, anda ya bandita por ahí conectada y bueno, queremos mandar saludo bueno, está por ahí la Mine Minerva Martínez, saludos a la Mine. Y también está Guarache Kid, así se llama, Guarache Kid. Isabel Cosme también anda por ahí y Blanca Molina, chido, gracias a la banda que nos está escuchando. También dice que hay otra banda que nos está escuchando, pero pues no se manifiesta. Nada más pónganles like y mandamos saludos, por supuesto. Bueno, les comentaba que este es el programa número 9 que estamos haciendo de manera continua. Y bueno, pues la idea es un poco el rollo de retomar el rollo que teníamos anteriormente. Pues ya tenemos un buen rato haciendo radio por internet, pero por diversas cuestiones pues ya no se pudo darle continuidad. Pero bueno, ahorita que estamos en el rollo de la hueva, que tenemos bastante tiempo para buscar el material, buscar pues no sé, las horas, los tiempos, buscar todos estos espacios, pues ya hay chance para que podamos hacer el programa ya continuo, bueno, de manera continua se puede decir, en lo que pues nos da chance esta cuestión de la pandemia, del COVID. Bueno, también vamos a recordar dos, tres cosas, bueno, que pasaron hace 21 años. Estalló la huelga en la UNAM, no sé si ustedes se acuerdan, el 20 de abril del 2000, no, todavía no era 2000, sino era 1999 cuando estalla la huelga en la UNAM. Y bueno, pues también se da todo un movimiento social y un movimiento estudiantil, por supuesto, pero un movimiento también dentro del rollo del rock, porque también bueno, desde antes, ¿no? Desde antes se hacían tocadas apoyando el movimiento estudiantil, pero en esta época también surgieron muchas bandas muy chidas dentro de las bandas rock and rolleras que estaban apoyando al movimiento estudiantil, y que bueno, se hicieron un buen de tocadas en Ciudad Universitaria y en diversos lugares también de las escuelas, ¿no? En apoyo al movimiento estudiantil. Entonces, pues es parte también de la historia, ¿no? De cómo los movimientos sociales también entran dentro del rock and roll, ¿no? Entran dentro del rock and roll y dejan algo ahí chido, aportan algo chido al movimiento. Vamos a continuar ahora. Vamos a escuchar más de estos carnales de los Dangerous Rhythm. Y y ya después le metemos a lo que fue o lo que ahora es el Ritmo Peligroso. Vamos a escuchar esta rola que se llama No, No, No, a ver qué les parece. Y es Dangerous Rhythm. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, tell you, I'm gonna take your attention now. You gotta beat it. I think it's going what it is. You gotta pop up. I'm on the back inside your brain. Esta es nuestra primera tocada de lo que podría ser nuestra última etapa porque ahora el ritmo regresa. Ligamos dos rolitas porque la otra de no, no, no estaba bastante cortita, no llegaba ni a un minuto, pero esta que se llama I Pink in You también está muy chida, que esa es yo creo que una de las rolas así como que más características de la banda de Dangerous Rhythm de aquella época. Y y bueno, característica también de la voz, ¿no? De la voz de este carnal del Piro, que bueno, pues no sé, se distingue luego hasta la fecha, todavía trae ese tono, ¿no? De voz, lo ubicas de volada a este compa, ¿no? Entonces, bueno, pues estábamos ahí posteando algo para que nos puedan escuchar en las otras cuentas que tenemos de Face. A ver si se puede, no se puede. Bueno, les decía que también estábamos ahorita, pues son ya 21 años del movimiento estudiantil del último movimiento, se puede decir, porque pues ha habido cualquier cantidad de movimientos estudiantiles, pero el último, que fue el que también estuvo pues muy cañón, porque también hubo represión y hubo algunos compas que tuvieron, bueno, que fallecieron. Entonces sí estuvo bastante cañón. pero también muy largo, fueron casi pues un año y chancho de estar en la huelga. Y bueno, pues de todas esas experiencias, pues y más de toda esa lucha, pues mucha banda todavía sigue estudiando en la UNAM. Y bueno, aunque pues hay algunas cuestiones que pues poco a poco se han ido, les han ido metiendo a los compas estudiantes, pero lo que es la lucha de el no incremento o no la privatización de la educación, pues continúa y sigue siendo una universidad pública, no tan gratuita, pero sí dentro de los parámetros, pues se puede lograr estudiar y se puede lograr hacer pues lo que uno quiere estudiar, ¿no? Una licenciatura y o terminar el bachillerato, que todavía hay oportunidad para eso. Entonces sí, también recordar esa fecha, 21 años ya del inicio de la huelga de la universidad. Y bueno, ahorita vamos a platicar más sobre el rollo vamos a platicar ahora del Dangerous o del Ritmo Peligroso, después de esta rolita, de otra rolita más que vamos a meter de la época precisamente del Dangerous Rhythm, que bueno, va a ser esta de Stray Cats Blues. A ver qué les parece. Stray Cat Blues, así se llama, Stray Cat Blues, Ritmo Peligroso. Y posteriormente vamos a hablar ya del Dangerous de no del del Ritmo Peligroso, antes Dangerous Rhythm. Stray Cat Blues, Dangerous Rhythm. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Bueno, esa rola se llamó Stray Cats Blues. Stray Cats Blues, y fue Dangerous Rhythm aquí en su programa Tiempo de Híbridos el día de hoy, escuchando a estos carnales, al Dangerous Rhythm, una banda que, bueno, pues surgió allá en los 80s y que hasta la fecha todavía, creo que será el año pasado, todavía vi que estaban anunciados en 2-3 tocadas. Entonces imagínense ya cuánto tiempo tienen estos carnales en la actividad musical. Han tenido sus pausas, sus cambios de alineación como siempre, pero sobre todo pues la vibra y la pasión para la música. Ahorita vamos a ver cuántos discos tienen ya estos carnales, que ya son bastantitos discos que sean los que han grabado. Pero vamos a mandar saludos. También está por ahí Héctor Alonso, chido, gracias. También Mónica Bautista, la Moni, chido, gracias, mi prima. También por ahí está Alejandro Perea, que bueno, pues también es un compa que nos sigue desde hace un buen de años, cuando empezamos casi la cuestión de la radio. Y bueno, también está Minerva Martínez, Guarache Kid, y también Isabel Cosme y Blanca Molina, quienes ya también habíamos saludado. Hay un comentario, pero no lo puedo ver, no sé por qué. No me abre los comentarios. A ver, vamos a ver si ahorita podemos abrirlos. Y bueno, se supone que hay 150 gentes. No, 105 gentes escuchándonos, no sé la verdad si sea cierto. Aquí tiene el meditómetro. También por ahí está Carla Jaimes, no sé si la mencioné. Carla Jaimes, también de allá de Cuernavaca, chido. Carlita, un saludo desde acá. Y bueno, pues vamos a ver qué onda con lo del los compas estos del Dangerous o Ritmo Peligroso. Vamos a poner. Es que lo teníamos aquí y se nos borró. Ahí está, Ritmo Peligroso. Dice. Nos salió lo de Kerigma de ayer. Ahí está. Bueno, dice, Ritmo Peligroso es una banda de post-punk rock mexicano que se creó en 1978, fíjense, yo estaba diciendo que de los 80, entonces le estábamos quitando años, del 78, y durante sus primeros 6 años se llamaron Dangerous Rhythm, que fue lo que escuchamos, todo esto del Dangerous Rhythm. Y bueno, dice que son de la Ciudad de México. Y que bueno, pues dice, los discos que tienen son La Mira, Ritmo Peligroso, Rock en tu Idioma Sinfónico, Mata Candela, y bueno, más, ¿no? Discográficas, bueno, pues esto no. A ver si vienen más información de. Ahora no viene donde está más información. Ah, sí, aquí está. Bueno, pues habla un poco de los integrantes. Dice Piro Pendas. Bueno, es el vocal. Ustedes saben que el Piro es el gritante. Avi Michel, Mongus Ávila, Mosti Beat, Jorge Gato Arce, Jorge Bautista, Manny Murillo. Y bueno, ahí habla de ex miembros también. porque bueno, también están incluidos Fernando Nava, Diego García, Pablo Rascón, Rafael Espinosa, Armando Pinaca, Marcelo Aramburu, Johnny Danger, Cándido Neira, Carlos Warman y Jorge Dávila. Todos ellos también fueron parte de esta banda que se llama Ritmo Peligroso. Dice que con ese nombre, a decir de sus integrantes, se considera la primera banda de punk rock mexicano, pues había una fuerte influencia del punk en esa época, sí, en el 78. Claro que sí, estaba en auge el movimiento punk en todo el mundo. Cuando dice cantando en su mayor parte en inglés, muy lejos del sonido que acabaría dándole el enorme éxito a mediados de los años 80. Cambió totalmente el rollo. Y también dice, en esta nueva etapa de la banda estaba el bajista Abby Mitchell, el baterista Jorge Gato Arce, los guitarristas Mongus Ávila y Mos Musti, con el miembro más reciente, dice, quien comparte el escenario con el vocalista de origen cubano Piro Pendas. Con su estilo llega a considerarse como una banda de punk rock y hasta new wave, que también, bueno, fue el new wave fue posterior al rollo del punk, ¿no? Bueno, se dice. Grabaron un disco compilatorio para el sello Com Rock. Bueno, ¿se acuerdan de ese disco del Com Rock? Sí, estaba chido. Que bueno, traía un chorro de grupos. Y bueno, pues fue también parte de que se conocieran muchas bandas, ¿no? Que promovieron con el fin de hacer más accesible la música del rock en México en una forma comercial. Dos canciones de Ritmo Peligroso se incluyeron en esta obra discográfica, El Marielito, que trata de la llegada de las personas de Cuba tras el éxodo Mariel. Y ay güey, pinche, que me está picando. Dice Murder's Mint también. Tiempo después, ya con el nombre de Ritmo Peligroso y con su cambio de estilo enfocado hacia el rock hispano y ritmos latinos, que es lo que comentaba, grabaron su disco homónimo, del cual se desprenden dos de las grandes éxitos de Déjala Tranquila y Contaminando. Vamos a escuchar algo de estas, de este, y ahora de la época, ya no del Dangerous Rhythm, sino ya del Ritmo Peligroso, con algunas rolitas, bueno, estas que nos están aquí proponiendo. Esta de Déjala Tranquilo, ¿cuál era la otra? O Contaminado, que creo que también aquí está. Aquí las tenemos. Aquí está la de Contaminado, que es una rola muy chida también. Espero les lata. Es Ritmo Peligroso y Contaminado. ¿Cómo está la banda? Quiero dar a los niños ambiente menos gris. La vida pasa deprisa y hay que gozarla más no poder. Pero si no comprensión, la mala crisis vas a joder. Salinas echó a perder esta ciudad y hay algo que me molesta y quiero ver qué se puede hacer. El medio que nos rodea lo hemos echado a perder. Bueno, pues eso fue Contaminado o Contaminando, y bueno, pues ustedes lo escucharon, fue El Ritmo Peligroso en vivo, porque se escucha bastante chido todo el relajo, el ambiente que se hace de escuchar una banda en vivo. Pues es otro rollo. Siempre digo, bueno, como decía, ¿quién decía? Venus Rey, ¿no? La música en vivo siempre es mejor, ¿no? La música viva, ¿no? La música viva siempre es mejor. Y sí, la neta, escuchar estas rolas en vivo, en concierto, pues son otro rollo, y así como que se vive más chido el ambiente, escuchar la rola que te sabes o la rola que te late, en vivo. Bueno, pues bueno, se habla de Contaminando ya. Bueno, a ver si encontramos otra rolita de las que estábamos mencionando aquí en esta onda del Wikipedia, de la información que trae. Porque bueno, pues sí, está bastante toda una, ¿cómo se podría decir? es una trayectoria que tienen estos carnales bastante larga. Pues imagínense, desde 1978, ¿no? O sea que, pues algunos todavía ni nacían y otros estábamos muy morros. Bueno, dice, bueno, acá referencias, a ver, vamos a ver qué dice. No. Bueno, más bien de su historia. El 15 de diciembre del 89 participan en el primer concierto ecológico organizado por WFM en la azotea del Walter Center, imagínense, de la Ciudad de México, con una canción emblemática que es la de Contaminado. Pues eso lo hubieran hecho en Chapultepec, ¿no? Pues sí, como que ahí, como pa' qué. Pero bueno, así son las radios comerciales. Su última grabación fue Mata Candela, fue realizada en 2011, producida por Sabor Romo de Caifanes y producida por Piro y Abby Mitchell. La banda está preparando una grabación en vivo en formato de CD-DVD, junto con un documental que abarcará la historia del grupo. Esto sí lo supe, esta onda del documental, porque bueno, de hecho hasta pues por ahí estaban estos carnales promoviendo esto del documental. Bueno, pues nada más trae eso, un poco de información. Lo demás ya es que los discos, que no sé qué, la discografía, los integrantes, pues ya los mencionamos. Pues más o menos trae, es la información que trae el Wikipedia de esta banda. De Dangerous Rhythm sacaron Electroshock, que ya lo pusimos, la rolita, y otro que se llamó Dangerous Rhythm. Y bueno, otro disco en 84 que se llamó Marielito. Bueno, ahorita ponemos al Marielito, que también es una clásica. Y como Ritmo Peligroso, En la Mira, Ritmo Peligroso, Cortes Finos, Mata Candela, Mi Tierra, con Panteón Rococó. Y hay unas compilaciones que sacó, por ejemplo, Com Rock, donde salen varios compas. Rock en tu Idioma 10 años, Rock en tu Idioma 10 años 2, Encuentros Musicales, Crónicas del Rock en Español, Lo Mejor del Rock Mexicano y Esencial del Rock en tu Idioma en Concierto en el 2010. Bueno, pues sí, toda una trayectoria de estos carnales en el rollo del rock and roll, y sobre todo pues esa continuidad que le da el Piro y la voz potente, que bueno, pues es una de las bandas así más chidas, ¿no? A mí me late mucho el Ritmo Peligroso. Y y pues siempre han sido buen rollo en el rollo, ahora sí que ambiental, ahora sí que son de ambiente. Marielito, a ver qué les parece. La suerte siempre ha de llegar cuando menos espera que pueda pasar. Pues yo no sabía que ya hizo mi día. Pues tomaré desde abril. Pensándolo bien, yo no me quedo aquí. Lo poco que me dejaron, la isla sigue en el barco, desvanece con dolor. Gente mala y sin moral, que vive justo en el barco, papo. contigo. Nuestra verdad es algo que va a dar. Fue el Marielito, y bueno, pues un poco lo que decía en el Wikipedia, la cuestión esta de los compas que están allá en Cuba, que se dio la crisis esta de los balseros, ¿se acuerdan? La crisis que le llamaban la crisis de los balseros, que también fue pues orquestada por los gringos, también una cuestión de mantener el bloqueo económico a Cuba durante tantos años. Pues las consecuencias también fueron esas, que había gente que no tenía nada que comer o tenía poco alimento. Entonces, una de las cuestiones que vieron fue la posibilidad de lanzarse a, ya sea a Estados Unidos o a México, y muchos llegaron aquí a México como pudieron. Entonces, ay, güey. Entonces, como pudieron, llegaron aquí al país, o a Estados Unidos, o depende de las balsas estas que tenían. Por eso les llamaron balseros, o marielitos, o como se les conocía allá en Cuba. Vamos a más música. Bueno, vamos a también a hacer la recomendación que siempre hacemos de permanecer en casa. La cuestión esta de la pandemia, pues sí está medio cañona. Así es de que, bueno, pues les recomendamos que continúen en su casa, guardados. Si van a salir, pues que traigan su cubrebocas y que lleven, pues a lo mejor sus guantecitos, o que llegando lávense las manos bien, y con eso ya la hacen. Pero que sí, la mayor parte de si salen, pues que puedan estar ahí con las medidas adecuadas de que nos está diciendo la Secretaría de Salud. Ven. Es que está por acá el otro changuito para que saludes a la banda. Hola, hola. Hola. Estaba ahí viendo qué onda que hacemos. Bueno, vamos a la música y regresamos aquí en su programa Tiempo de Híbridos, y estamos escuchando este día a Ritmo Peligroso, y vamos a escuchar otra rolita más de Ritmo Peligroso, que se llama La Guerra Se Acaba, y es Ritmo Peligroso aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Thank you. sé qué pensar. Yo ya no sé qué va a pasar. ¿Qué va a pasar? La guerra acaba, un juego más. Los chicos marchan, a casa van. La guerra acaba, un juego más. Los chicos marchan. Entonces, pues eso fue La Guerra Se Acaba. La Guerra Se Acaba fue la rola que escuchamos con estos carnales del Ritmo Peligroso aquí en su programa Tiempo de Híbridos, Sublevarte Radio. Estamos transmitiendo por nuestra cuenta de Sublevarte. Pues no sé si a lo mejor sea porque hay poca banda ahí, pero no hubo casi comentarios, pero sí vimos que había bastante gente por ahí, bueno, es lo que nos dice aquí la cosa esta del contador, que había gente, ya nada más la gente que los dio like, se puede decir, vamos a saludarle, porque bueno, pues de los otros no sabemos qué onda. Bueno, ya estamos por terminar este programa de radio. Ya estamos sobre la hora, así es de que pues muchas gracias a toda la banda que estuvo presente. Y vamos a mencionarlos a todas los compas que estuvieron por ahí. Hay tres comentarios, pero no los puedo ver, no sé por qué. Dice Minerva, bueno, está por ahí Minerva Martínez, que también nos estuvo escuchando desde muy lejos, no me acuerdo de dónde, pero saludos a la Mine. Héctor Alonso, también Mónica Bautista, mi prima, Guarache Kid, Isabel Cosme, Alejandro Perea, La Muralla Fernández y Blanca Martínez. Gracias a todos ustedes. Déjenme ver si se puede abrir lo de los comentarios. No puedo abrirlo, no sé por qué. Vamos a ver si, bueno, aquí dice que hay 277 gentes que nos están viendo. No lo creo. Bueno, que nos están escuchando. Bueno, no sé, la verdad, no sé por qué no podemos ver los comentarios que se hacen, ni aparecen aquí en la pantallita tampoco de donde estamos transmitiendo para saber qué es lo que nos dicen. Ah, ya está. Ah, es mi hermana. Dice, hola Martín. Ahí apareció mi hijo. Y también dice, te envío muchos besitos, órale. Gracias a toda la banda que estuvo presente el día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Y bueno, también por acá, a ver, vamos a ver si se puede abrir los comentarios. No se pueden abrir, no sé por qué. Tenemos aquí una bronquilla ahí con esto, pero bueno, también por ahí estaba Carlita Jaimes, que nos escucha desde allá, desde Cuernavaca, Morelos. Saludos a toda la banda de allá de Cuernavaca. Y bueno, pues nosotros nos despedimos. Chido a la banda, muchas gracias, nos estamos escuchando el día de mañana a partir de las 7 de la noche aquí en su programa Tiempo de Híbridos, Sublevarte Radio. Y bueno, vamos a estar transmitiendo por otra cuenta. Estamos así como que promoviendo también el programa, entonces en distintas cuentas. Por eso es que hoy algunos días estamos en una y en otras en otra. Y bueno, pues hoy nos tocó estar aquí en esta cuenta de Sublevarte Radio. Y bueno, nos vamos a ir con otra rolita más de estos carnales del Ritmo Peligroso. Héroe, bueno, Revolución. Nos vamos con esta canción que se llama Revolución y es Ritmo Peligroso aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Y bueno, nada más regresamos para decirles adiós. Es una traición, es revolución. Vuelves y sientes, tú eres una traición. Es una traición, es revolución. Vuelves y sientes, tú eres una traición. Más que muchos años, yo viví lo que creí. Por un sueño y un futuro que no lo he podido ver. Controlar mis deseos y el conviste la verdad. Y vivido situaciones que no quiero recordar. Por mí, solo por mí, algo debo hacer. No te quiero ver, es una traición, es revolución. Te vuelves y sientes, tú eres una traición. ayudo a vencer. Ha llegado ya tu hora, no podemos continuar. Mentiras no convencen, otra es la realidad. Por mí, solo por mí, algo debo hacer. No te quiero ver. Bueno, pues eso fue Revolución, Ritmo Peligroso, aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Ya nos estamos despidiendo, muchas gracias a toda la banda que estuvo presente el día de hoy. Y bueno, pues recuerda que estamos grabando estos programas para que ustedes posteriormente los puedan escuchar. Y bueno, pues que tengan pues que se cuiden, ¿no? Que tengan cuidado con la cuestión esta del virus, del COVID. Y que bueno, pues tengan todas las precauciones habidas y por haber. También por ahí nos escucha Fátima Fatis y también Gaby Guzmán. Saludos a ambas dos, gracias por escucharnos, les mandamos un saludo. También Ali, mi hermanita Ali Nicasio, chido, gracias a toda la banda, chido, gracias a toda la familia. Estamos todos bien y le seguimos dando para adelante para que no haya bronca. Chido, muchas gracias, nos despedimos, nos escuchamos mañana a partir de las 7 de la noche aquí en su programa Tiempo de Híbridos, Sublevarte Radio. Vamos a estar en otra cuenta, así que pónganse las pilas, chido, carnales, gracias. Nos estamos escuchando el día de mañana a partir de las 7 de la noche. Chido la banda, gracias. Nos despedimos, cambio y fuera. Por mí ya no es igual.